Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles en un programa más de Vida Cotidiana. Les saluda desde la cabina de Radio Actual, Génesis Rojas Cruz, de la Asociación Voces Nuestras, y una vez más le agradecemos a nuestro compañero Roy que nos está apoyando en controles. Recuerde que puede reportar sintonía a lo largo del programa al 2222-2323, 2222-2323. Bueno, y para ir contándoles de qué vamos a conversar el día de hoy, en el programa de hoy vamos a estar hablando un poquito, entre otras cosas, de un tema importantísimo, y es un derecho de todas y todos, que es probable que muchas veces se nos olvida exigir y ejercer este derecho. Y les estoy hablando del derecho a la comunicación y qué importante que es realmente comunicarnos, y es algo que nos parece que es tan cotidiano, que desde nuestras conversaciones en la vida diaria estamos ejerciendo comunicación, algo que hacemos también a través del uso de tecnologías como celulares, computadoras, ahora con las redes sociales, con el Facebook, el Twitter, todo esto, en fin, hay muchas posibilidades, pero veremos más adelante que este es un derecho que va más allá y que además en Centroamérica se ve fuertemente amenazado. Entonces vamos a conversar un poquito sobre este derecho a nivel centroamericano. Vamos a conocer las experiencias de compañeras y compañeros de otros países que nos cuentan cómo está la situación del derecho a la comunicación en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. Y también vamos a poder profundizar un poquito acá en Costa Rica cómo está la situación y si se repiten algunas de las situaciones que están pasando también en otros países. Pero bueno, antes de profundizar en este tema que va a ser el tema central que vamos a tratar durante esta hora de programación, hoy vamos a empezar el programa de la forma que a mí me gusta empezarlo, que ya las personas que nos escuchan todas las semanas saben más o menos por dónde va la cosa. Y es que vamos a empezarlo con un cuentito, porque los cuentos para mí son algo súper importante, súper valioso, porque nos ayudan a poder hablar de cosas que realmente son muy cotidianas, que nos pasan todos los días, pero también poder analizarlas desde otra perspectiva y dejándonos mensajes, enseñanzas, reflexiones o moralejas, que es como lo conocemos también. Que son muy útiles y que nos ayudan también a ir pensando sobre diversas temáticas. Entonces, vamos a comenzar el programa con una historia del libro Los Otros Cuentos, del subcomandante Marcos. Ahorita vamos a terminar escuchando y conociendo todos estos cuentos, poquito a poco, conforme vamos avanzando en las semanas. El subcomandante Marcos, para quienes no nos han sintonizado en los otros programas, es uno de los líderes más importantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o el EZLN, que es un movimiento autónomo de lucha y defensa de los derechos indígenas en México. Y precisamente esta colección, Los Otros Cuentos del subcomandante, tienen historias muy bonitas que están recopiladas en un CD y que son narradas por diversos personajes. Muchos son defensores de derechos humanos, activistas, escritoras, artistas, en fin, un montón de gente lindísima que puso su voz para poder compartirnos estos cuentos. Entonces, vamos a pasar, sin más preámbulo, a este cuento que se llama La Historia de las Miradas, narrado en voz del maravilloso escritor uruguayo Eduardo Galeano, nada más y nada menos. Quédese acompañándome en esta hora de programa. Esto es Vida Cotidiana. Vida Cotidiana. La historia de las miradas. En el tiempo en que yo conocí al viejo Antonio, tenía yo el grado de capitán segundo de infantería insurgente.

saber que es y que está y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Y supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada, o con pasos se habla. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Y supieron mirar a los otros que los miran mirar. Y todas las miradas aprendieron, los primeros hombres y mujeres. Y la más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Y escuchábamos el cuento La historia de las miradas del subcomandante Marcos en voz de Eduardo Galeano. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Recuerde que puede reportar sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Bueno, y como les contaba al inicio del programa, en el bloque anterior, hoy vamos a estar conversando sobre el derecho a la comunicación. ¿De qué se trata este derecho? ¿Por qué es importante? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Cómo está la situación respecto al ejercicio de este derecho en Centroamérica? Y muy importante, ¿cómo podemos también ejercerlo? ¿Qué podemos hacer desde nuestra vida cotidiana para exigir y sumarnos a la lucha por el derecho a la comunicación para que se garantice para todas y todos? Y para profundizar en este tema, contamos hoy con algunas intervenciones de personas involucradas en movimientos de lucha por el derecho a la comunicación en Centroamérica, y también nos acompaña en cabina Laura Chinchilla, quien forma parte de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación aquí en Costa Rica. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de poder compartir este ratito con ustedes. Bienvenida aquí al espacio. Estamos felices de poder hablar de este tema tan importante. Y tal vez para arrancar el programa, lo primero es entender qué es el derecho a la comunicación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este derecho tan importante? Bueno, el derecho a la comunicación es un derecho que es muy amplio y al mismo tiempo es muy simple. Es un derecho que reúne a la vez una serie de derechos y de libertades que tenemos los y las ciudadanas. Es la libertad de expresión, pero más que la libertad de expresión. Es la libertad de prensa, pero más que la libertad de prensa. Es la libertad de opinión, de manifestación, de expresión. Es todo esto al mismo tiempo. El derecho a la comunicación lo que plantea es que las personas tenemos derecho no solo a recibir información, sino también a producir información y a tener canales, espacios donde dar a conocer nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque ¿de qué sirve que yo tenga derecho? Digamos, la libertad de pensamiento, por ejemplo. Yo tengo derecho a pensar y opinar sobre los diferentes temas de tal o cual forma, pero si no tengo ningún espacio donde yo pueda manifestar eso que pienso o que el colectivo al que yo pertenezco piensa o cuál es nuestra propuesta política para mejorar las condiciones de vida en Costa Rica, yo puedo tener muy buenas ideas de cómo hacer para que Costa Rica sea un país más democrático, más justo, más hermoso, más limpio. Y si no tengo dónde comunicar esas ideas que yo y mi colectivo, digamos, estoy poniendo un ejemplo, que yo y mi colectivo hemos definido, hemos estudiado, hemos planteado, ¿de qué sirven esas ideas, de qué sirven esos pensamientos si no tengo a quién comunicárselo porque no tengo vías para comunicar? De eso se trata el derecho a la comunicación. Y qué importante esto que estás diciendo, Laura, porque muchas veces sentimos que somos, o sea, que nada más somos receptores de información, que nada más estamos recibiendo información de todos los medios, consumimos esta información y que ya con solo eso estamos ejerciendo el derecho a la comunicación, pero no es así. Es que estamos recibiendo la información que otros deciden que es la información importante. Entonces empecemos por cuestionarnos, ¿es esa la información que a mí me importa, que a mi gente, que a mi colectivo, que a mi comunidad, que a mi organización, que a mi familia realmente le importa, que tiene que ver realmente con mi vida, tiene que ver realmente con lo que a mí me impacta día a día, lo que tiene que ver con mi cotidianidad, o es la información que otros deciden, consideran que es importante? Porque en la agenda mediática, quienes hacen la agenda mediática deciden de qué se habla, ¿verdad? Es decir, cuál tema es importante para la opinión pública y cuál no, y quiénes son los que tienen el derecho o la se pueden dar la atribución de opinar sobre esos temas. Entonces no solo es una agenda que determina qué es lo importante, sino quién opina o decide con respecto a eso que es importante. Entonces la mayoría de la ciudadanía lo que tiene es el derecho de poder encender el tele o comprar un periódico y saber qué opinan otros sobre su sobre lo que le atañe a su propia vida, ¿verdad? La vida política y la vida social del país. Imagínese si la situación está complicada en Costa Rica, porque luego podemos entrar como en los detalles sobre las diferentes formas en que esto se ha manifestado a lo largo del tiempo, que imagínese si está complicada la situación, que hasta la gente de comunicación, yo soy comunicadora, hasta las personas, digamos, que hemos estudiado comunicación, tenemos limitaciones para tener acceso a los medios de comunicación. Exacto. Sobre todo si queremos plantear panoramas de la vida en sociedad mucho más complejos, multicausales, ¿verdad? Donde no nos limitamos nada más a creernos lo que nos dice tal señor famoso o tal señor importante. Y entonces, si esa es la situación para la gente, digamos, para los profesionales de la comunicación, imagínese para las personas de las comunidades, de los barrios. ¿Qué acceso real tienen a producir su propia información y a darla a conocer y a compartirla? Uh-huh. Producirla y además tener la opción de escoger entre una amplia diversidad, porque es eso, que a veces no tenemos muchas opciones de dónde escoger. Entonces, la información que nos llega a veces ni siquiera habla de la comunidad en la que vivo. Pues pura información, si estoy, por ejemplo, en Limón, en Guanacaste, pura información tal vez más del área central. Y el derecho a la comunicación entonces va en esa línea, que haya más diversidad, más producción de diversos contenidos y también más capacidad para elegir entre esos diversos contenidos. Claro, si usted habla con la gente en las comunidades sobre este tema, verá que sobre todo en comunidades rurales, en comunidades fronterizas, en comunidades costeras, la gente se siente muy frustrada y muy enojada porque dicen, es que digamos de mi comunidad se habla en las noticias cuando hay un muerto. Claro. O cuando hay un accidente, pero a nadie le importa lo bien organizados que estamos para enfrentar las inundaciones. A nadie le importa cuando ganamos un concurso internacional en X tema, la escuelita humilde rural de tal zona. A nadie le importa un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad, un montón de cosas también muy buenas que pasan en nuestras comunidades y que no son noticias. Somos noticias cuando hay tragedias, somos noticias cuando se le puede sacar una veta amarillista a esa información. Entonces hay mucha frustración en las comunidades, porque además cuando algunas comunidades se han organizado para tener sus propios medios de comunicación y han ido a buscar un espacio, a pedir una frecuencia para poder hacer su propio medio, poder gestionar su propio medio, se encuentran con que no hay frecuencias disponibles, que ese es otro tema que podemos abordar más adelante. Pero entonces, al final de cuentas, estamos muy limitados porque es la información que nos llega, ¿verdad? Dicen estas personas de las comunidades, lo que nos llega no tiene nada que ver con nuestra vida. Y no tenemos nosotros ninguna posibilidad de generar contenidos que nos interesen o, como decís vos, de escuchar y de ver y de leer contenidos creados, no importa, por otros, pero que tengan que ver con mi realidad. Donde yo me puedo identificar, muchos países a lo largo de la historia han tenido muy claro lo importante que es para la identidad cultural de un país poder escucharnos y vernos y hablar de nosotros mismos. Y eso no está pasando en Costa Rica. Todo el 95% de lo que escuchamos es música extranjera, por ejemplo. Y lo que vemos en televisión, la gran mayoría son enlatados que vienen de afuera. Y con lo que esto, digamos, implica para la industria de la producción audiovisual y de la música en Costa Rica, además. Claro, y aquí hay mucho talento, además, que se puede potenciar. En todo lado. Exacto. Bueno, y precisamente vamos a conversar un poco más sobre esta situación también a nivel de otros países, pero vamos a hacer primero una pausa para ir a un poquito de música y ya volvemos con más, conversando hoy sobre el derecho a la comunicación. Siga con Vida Cotidiana. Desde el corazón de Bolivia, para toda América Latina y el mundo entero,

Estamos de vuelta en la 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por permanecer en compañía de Vida Cotidiana, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras. Les invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Facebook como Voces Nuestras y esperamos su reporte de sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Hoy nos acompaña aquí en cabina Laura Chinchilla del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y estamos conversando precisamente sobre este derecho. Según conversábamos en el bloque anterior, podríamos decir que este derecho va como en dos líneas, por así decirlo. O sea, es el derecho a recibir información realmente diversa y poder elegir la información que queremos consumir, pero también el derecho a comunicarnos, a ser comunicadoras y comunicadores, porque todas y todos tenemos cosas valiosísimas que decir. Ahora, ¿por qué es importante, Laura, luchar porque este derecho se cumpla? ¿En qué nos beneficia a las personas, a nosotras y a toda la gente que nos está escuchando, en qué nos beneficia que se garantice el derecho a la comunicación? Sí, sucede que si no tenemos acceso al derecho a la comunicación, no podemos exigir los demás derechos. Es decir, ¿cómo hago para exigir mi derecho a la educación, o el derecho, por ejemplo, de mis hijos a la educación, a la salud, al agua potable, a una serie de cosas a las cuales deberíamos de tener acceso todos y todas las ciudadanas? ¿Cómo hago para exigirlas si no tengo cómo hacerlo, si no tengo los espacios donde hacerlo? El derecho a la comunicación es la herramienta necesaria, fundamental, para poder exigir los demás derechos. Y eso es algo que estamos conversando con las organizaciones, porque a veces no se ha entendido la importancia estratégica que la comunicación tiene. La comunicación no es como un accesorio, no es como, bueno, si hagamos todo bien y si nos da tiempo hacemos algo de comunicación. No, es la herramienta poderosísima que tenemos las personas para poder transmitir las ideas. Es poder, la comunicación es poder. Entonces, en el tanto diversos sectores de la sociedad tengan acceso a esa herramienta tan poderosa, se construye democracia. Y esto suena como a panfleto, pero es que es así. Una democracia se construye cuando hay diversidad de voces, cuando hay diversidad de opiniones que conviven de manera pacífica, donde construimos una sociedad en la cual escuchamos las opiniones de los diferentes sectores de cómo se debe, hacia dónde se debe encaminar el país, por ejemplo. Entonces, si hay una sola voz o una sola voz domina esa opinión pública, estamos en problemas, ¿verdad? Y usualmente las dictaduras son eso, es una sola voz estableciendo lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Y hay muchas formas de establecer dictaduras. Es decir, no solo se trata de la dictadura militar. Si usted no puede opinar, si usted no tiene espacios, o si usted sí puede opinar, pero desayunando sería con su familia, pero en todos los demás espacios su opinión está vetada, ¿verdad? O si usted tiene que pagar millones de colones para poder expresar su opinión en un medio de comunicación, eso es coartar la libertad de expresión. Y eso es lo que está pasando en este país. Las organizaciones hacen grandísimos esfuerzos para poder pagar un espacio chiquitito en una radio chiquitita. Uh-huh. Y el que no puede pagar, no puede accesar a esa comunicación, a esos espacios de comunicación. O, por ejemplo, nos pasa que vemos que las organizaciones, los colectivos, las asociaciones de vecinos se sienten tan, tan agradecidas cuando les dan algún espacio en un medio de comunicación y es como, usted en 20 segundos diga lo que tiene que decir, apúrese y va jalando, ¿verdad? Como se dice uh-huh. popularmente. Y la gente agradece el espacio porque todavía no hemos del todo comprendido que ese es nuestro derecho. O sea, no nos están haciendo un favor. Todo el espectro radioeléctrico, las frecuencias de radio y televisión son un bien público, un bien demanial, y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución Política y lo dicen todos los convenios internacionales que Costa Rica ha ratificado en materia de derechos humanos. Entonces no es que a mí me hagan el favor en un medio de comunicación de permitirme comentar X tema o permitirme hablar de tal situación que vive mi comunidad. Es mi derecho y eso no lo hemos entendido del todo. Entonces, mientras no entendamos eso, va a seguir pasando lo que está pasando, que es que no nos creemos merecedores y merecedoras de poder participar en la construcción de la opinión pública. Uh-huh. Sí, creemos que no tenemos tal vez nada valioso que aportar cuando desde las comunidades hay tantas propuestas e iniciativas que son valiosísimas de rescatar. Y precisamente me gustaría también que analicemos esta situación en un contexto más amplio, hablando de la situación que se vive también en otros países. Pero bueno, en general, a las comunidades, a la gente que nos está escuchando, ¿qué le podemos decir para que entiendan por qué es importante que luchemos por este derecho a nivel comunitario? A la gente que nos está escuchando desde zonas fuera de San José, del gran área metropolitana, y que siempre ha estado recibiendo solamente información, ¿por qué tenemos que hacer algo para poder conseguir y luchar por esos espacios en radio y televisión? Imagínese la capacidad, digamos, que desarrollaría una comunidad para organizarse. ¿Para organizarse para qué? Para, en búsqueda del bien común, del bienestar de todas las personas que habitan en esa comunidad, si tuvieran la herramienta poderosísima de la comunicación. Imagínese que usted cuente con una radio, por ejemplo, que sea la radio del pueblo, hecha por el pueblo, gestionada por personas del pueblo, por las diferentes personas del pueblo que van a participar, no solo haciendo los programas, ¿verdad?, presentando el programa o participando como entrevistado, sino determinando de qué se va a hablar en esos programas, estableciendo, bueno, nosotros toda la vida nos ha importado hacer esa, necesitamos comunicarnos, necesitamos organizarnos frente a las inundaciones, le pongo un ejemplo, o necesitamos hacer un bingo para poder recaudar fondos para mejorar las condiciones de la escuelita del lugar, o lo que sea, cualquier necesidad que tenga la comunidad de organizarse, ¿Qué herramienta más poderosa podría tener que, por ejemplo, una radio? Para poder organizarse, para poder establecer enlaces, sobre todo en comunidades, por ejemplo, donde las distancias son muy grandes y los medios de transporte son muy limitados. Uh-huh. Es una herramienta que les permitiría ponerse de acuerdo entre, digamos, grupos de vecinos de diferentes áreas para llevar a cabo proyectos, digamos, de interés común. Exacto, son muchas las posibilidades. Y vamos entonces a analizar qué está pasando en otros países. Vamos a pasar a escuchar unas intervenciones que nos van a permitir también valorar si está pasando algo similar en nuestro país, porque el tema del derecho a la comunicación es un tema por el cual ya se ha articulado gente a luchar y a defenderlo desde diferentes países. Entonces, en esta primera intervención vamos a escuchar a Amalia Jiménez y a Dulce Cabrera sobre la situación que se vive en Guatemala respecto a este tema, y luego escucharemos también a Patricia Orozco, que nos narra lo que sucede en Nicaragua. Vida cotidiana. Muchas veces, no me lo digo yo, muchas veces nos advirtieron políticos históricos que están ahí en el Congreso cambiándose la chaqueta de partido político cuando saben que la siguiente elección va a ganar la UNE. Ay, sí, yo soy de la UNE, y van y apoyan a la UNE. Después, ay, no va a ganar la gana, no, entonces yo me cambio y la gana. Bueno, pues uno de esos, que conoce el Congreso como la palma de su mano, dijo que era muy difícil que pasara nuestra iniciativa de ley porque estaba tocando los intereses de testaferros y propietarios de medios de comunicación muy importantes como Ángel González y otros. No quería decir su nombre, nos lo dijo off the record. Yo lo estoy diciendo ahora porque es tan público en el país, ¿verdad? No lo digo ya por fuente de él, sino porque es necesario desvelar estas cosas. Él nos contaba, estos señores tienen un poder inmenso. Aunque él vive en Miami, toda la campaña publicitaria de los partidos políticos en el país, él la gestiona. Entonces, antes de que sean las elecciones, todos los partidos políticos van a visitar a este señor y organizan con él qué pauta publicitaria le van a dar su partido y todo. Y una de las cosas que se negocia es que este tipo de leyes no pasen y que ellos siempre sigan teniendo acaparado el 90%, el 95%, la totalidad, como sucede con la televisión. Barbaridades como esas, ¿no? Y cuando los interpelábamos y les decíamos a diputados como estos, pero ¿cómo es que ustedes, que deben garantizar la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, ustedes deben ser garantes, deben protegerlo, ¿cómo es que no lo hacen? ¿Por qué dejan que sean estas personas las que terminen decidiendo por todo un pueblo? Ustedes son elegidos por el pueblo y se deben al pueblo, no a uno o dos muy poderosos de no sé qué clases económicas y que hacen estos negocios con los partidos políticos. Pero nos decían, mire, si yo hago esto, al día siguiente, a mí, en todos los medios de comunicación, no solo los televisivos, la prensa escrita, en todos, me acaban de montar una campaña negra, me van a denunciar, me van a decir que soy corrupto de tal o cual cosa, se van a inventar cosas, me van a destrozar. Entonces nadie quiere correr ese riesgo. ¿Qué es la democracia? ¿Es un circo? ¿Es un mercado donde se compran y se venden privilegios para sectores económicos? a mí, que me disculpen, pero a mí me han enseñado que la democracia es algo muy diferente. Y estas cosas que nos han ido contando a lo largo de los años off the record, yo conservo, no desvelo quién es el nombre del diputado, pero digo muy claramente en qué consiste ese circo. Porque no podemos seguir engañados como sociedad civil pensando que estamos en muy buenas manos de personas conscientes, todos los señores tan serios con sus trajes, sus corbatas. Estamos en manos del caos. Estamos en manos de la desigualdad. Vida cotidiana. Vida cotidiana, un espacio para construir nuestra historia común desde nuestras luchas, realidades y diversidades. Bueno, primero es que hay que mencionar y hay que rescatar de que hay una política institucional extractivista, así de imponer un modelo económico capitalista a cualquier costo, ¿verdad? Entonces eso ha llevado a que las comunidades se organicen y luchen y defiendan la vida y el territorio. En función de esto también el Estado ha impulsado con mayor auge la creación de leyes que benefician a las empresas transnacionales. Entonces ya además los niveles de corrupción en el Estado, en todas estas instituciones estatales, ya ha llegado a niveles insostenibles, descarados, y la gente pues ya está un poco colmada de su paciencia para enfrentar esto. Ante eso está habiendo una movilización, han habido varias movilizaciones a nivel nacional para denunciar todas estas cosas. En función de eso, pues se ha logrado que el movimiento social, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, se articulen, autoridades ancestrales, que es bien importante resaltarlo, convocan a movilizaciones masivas. Y entonces en eso hay una alianza con los medios de comunicación alternativa y popular allá en Guatemala, que han dado cobertura y apoyado en alguna manera estas movilizaciones. Ante eso, ante esta política de Estado, ¿verdad?, de represión, también ha criminalizado, ha buscado mecanismos, ¿no?, entre esos la criminalización y la judicialización de las y los defensores de derechos humanos. Entonces, los medios de comunicación también han hecho la denuncia y la cobertura respectiva de esta criminalización y judicialización. Y ante eso han habido algunos ataques también a los medios de comunicación alternativos y populares en diferentes niveles, ¿verdad? Tanto agresiones físicas, amenazas, seguimientos, ataques a las páginas web, insultos, incluso hay un caso que se llevó y se ganó por parte de los medios de comunicación alternativa popular, donde un trabajador de la empresa agrede a los periodistas, los grita, los amenaza de muerte y todo eso. Se llevó el caso a los tribunales y pues ganaron los comunicadores independientes que fueron agredidos en esa ocasión. Entonces vamos viendo que es una política, ¿verdad?, una política sistemática del Estado por criminalizar todo y deslegitimar todo el trabajo que se hace, tanto de las y los defensores de derechos humanos en sus organizaciones y movimientos sociales, como de las personas que dan cobertura a esos hechos. Vida cotidiana. Mira, ha sido un proceso, no ha sido de un día para otro, pero ha habido un proceso desde el 2007 a la fecha de concentración de la propiedad de medios de comunicación. Ángel González, también, que es un mexicano que tiene medios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, no sé cómo llamarle, se ha aliado con el poder representado por Daniel Ortega y su familia, y le han concedido alrededor de 7 frecuencias de canales de televisión. Pero además en Nicaragua, como en otros países, el consorcio de medios se organiza no solo con el medio, sino que alrededor de, por ejemplo, de las televisoras, funcionan radioemisoras musicales, ¿verdad?, que no te hablan de la problemática de la gente ni la problemática del país, sino que ponen música. Y el otro, parte del oligopolio, nosotros decimos, hay un duopolio, dos focos, es la propia familia en el poder, de Daniel Ortega, su familia, sus hijos, su esposa, se han convertido también en los grandes propietarios de medios. El Frente Sandinista tenía unos pocos medios antes de 2007. Sin embargo, han comenzado a comprar medios, a restablecer los que tenían, que los tenían un poco medio abandonados o empobrecidos realmente, y se han asociado con otros medios que no son propiedad, pero que están en la línea gubernamental. Entonces, en Nicaragua hay un duopolio, uno encabezado por Ángel González y el otro encabezado por la familia Ortega Murillo. Son quienes controlan los medios. Incluso la familia Ortega controla un diario de los tres que hay en el país, controla la mayoría de televisoras y controla un montón de radio. En Nicaragua solo hay una televisora independiente, realmente independiente, una. Porque nuestras luchas son compartidas. Vida Cotidiana. Seguimos en Vida Cotidiana, hoy conversando con Laura Chinchilla del Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación y compartiendo información sobre la importancia de este derecho y su ejercicio en el contexto centroamericano. Escuchábamos en estos audios que en Guatemala hay una situación de acaparamiento de los medios por parte de algunos intereses políticos, económicos, que se impone una única visión de mundo, y lo mismo escuchábamos al final respecto al caso de Nicaragua. Ahora, Laura, entonces, cuando hablamos del derecho a la comunicación, ¿cuáles son estos intereses que entran en conflicto? ¿Por qué es que se dan este tipo de situaciones que ya empiezan a generar problemas, digamos, a nivel de la región centroamericana que escuchábamos, y en general de este derecho? Sí, se ha dicho por muchos años que los medios de comunicación son el cuarto poder, pero como bien dice Castells, más bien los medios de comunicación es el espacio donde se configura el poder, donde se disputa el poder, y de ahí la importancia estratégica que tienen. Efectivamente, Costa Rica no se escapa de esa situación que describen esas personas de otros países, con un agravante. En América Latina, a pesar de este proceso tan acelerado de concentración de los medios de comunicación, existen redes de medios comunitarios, y Costa Rica es el único país de América Latina, junto con Panamá, que no cuenta con una red de medios comunitarios. Entonces la situación es todavía más grave en Costa Rica. No tenemos radios comunitarias en Costa Rica. ¿Por qué esta situación así alarmante? Es que históricamente se concibió la radiodifusión como una actividad comercial. Desde el inicio, tanto la ley como la misma, digamos, la forma en que se dieron las cosas, se planteó desde el inicio como una actividad comercial, lo cual contradice la razón de ser misma de la radiodifusión, que es una actividad evidentemente de interés público, ¿verdad? Tiene un interés público prevalente, fundamental, evidente. Uh-huh. Sin embargo, se concibió desde esa perspectiva comercial, y sí es importante plantear que nosotros lo que estamos planteando es una distribución, digamos, más equitativa del espectro radioeléctrico, donde también los medios comerciales, eso lo podemos ver un poquito adelante, pero donde también los medios comerciales pueden seguir haciendo radiodifusión comercial, pero no podemos limitar la radiodifusión uh-huh. a las actividades comerciales. No puede ser solo un negocio. No puede ser solo un negocio, no puede ser vista como una mercancía, porque entonces efectivamente pasa lo que describen estas personas en los audios, ¿verdad? Se da una concentración, se utiliza como un negocio rentable donde, claro, se habla de lo que le interesa a ciertos grupos de poder y se deja de hablar de lo que le interesa a esos ciertos grupos de poder, se generan procesos de estigmatización de los sectores que cuestionan esos círculos de poder. Véalo ahora con toda la campaña mediática contra los empleados públicos, y yo diría contra todo el Estado Social de Derecho. Es una campaña orquestada por los medios de comunicación uh-huh. comerciales, y no tienen contraparte. Uh-huh. ¿Dónde escucha usted la contraparte de esas posiciones? No la escucha, y vea qué casualidad que cuando, por ejemplo, un medio de comunicación es buscado por el fisco por fraude fiscal, que es un delito muy grave, qué casualidad que ese medio que se supone que hace periodismo investigativo nada dice sobre su propia condición de evasor de impuestos. Entonces, de ahí sí, claro que se habla de lo que ciertos sectores y grupos de poder le interesa que se hable. Uh-huh. Eso pasa en Costa Rica, eso pasa en Costa Rica. Eso no pasa por allá, no pasa solo en Nicaragua, pasa en Costa Rica también. Claro, y no se trata, qué importante esto también que decías, no se trata de callar las voces, digamos, de los medios comerciales, ni se trata tampoco de empezar una competencia a muerte. O una cacería. Exactamente, sino que más bien se trata de que haya más opción. Aquí ni siquiera es un tema de competir, es nada más que haya más diversidad, porque además todas responden a diferentes necesidades que tenemos, porque si bien una necesidad es el entretenimiento y nos gusta también, hay otra necesidad de información y de que hayan muchas visiones y posturas diversas. Mire qué interesante que en el ranking mundial de Reporteros Sin Fronteras, que es un ranking que se hace en más de 170 países en el mundo, se analiza, digamos, se estudia cuáles son como la realidad sobre la libertad de expresión en los diferentes países. Y fíjese que los tres países que están en los primeros tres lugares en el 2015, no le estoy hablando de hace 6 años ni de hace 15, en el 2015 los tres países que quedaron en los tres primeros lugares como los países donde está más consolidada la libertad de expresión son los países que tienen un modelo de medios totalmente pluralista, donde conviven medios comerciales con medios comunitarios, con medios culturales y con medios públicos. Tienen eso claro desde hace varios años ya, han venido consolidando ese modelo, y es un modelo que no ha coartado la libertad de expresión, como han querido decir y malinformar, por ejemplo, los de Canara. Al contrario, ha consolidado la libertad de expresión, uh-huh. Porque entonces se manejan diferentes niveles de información. Hay un manejo de información más a nivel local, otro más a nivel regional y otro a nivel nacional. Y esas plataformas, digamos, se comparten información, uh-huh. Los flujos de información son mucho más flexibles, son mucho más dinámicos. Y esto lo que ha hecho es consolidar la libertad de expresión. Estamos hablando de los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Uh-huh. Entonces, conviven, esa palabra conviven es clave. En conviven en paz, los que quieren hacer negocio y hacen televisión y radio comercial, los que quieren hacer cultura la hacen, los que quieren hacer la comunitaria la hacen, conviven en paz, funcionan perfectamente, no se ha caído el sistema democrático, al contrario, se ha fortalecido. Porque también es muy muy peligroso el manoseo que se ha hecho históricamente del concepto de libertad de expresión, ¿verdad? La libertad de expresión no puede limitarse a la libertad de expresión que tiene el dueño de un medio de comunicación o que tiene don Ignacio Santos a expresar su opinión sobre, por ejemplo, una decisión del gobierno. Claro que don Ignacio Santos puede opinar que lo que hizo don Guillermo Solís sobre X tema es una barbaridad, pero no solo él. No solo él tiene ese derecho, no solo él y sus periodistas, debería de tenerlo toda la sociedad costarricense representada, porque además eso, hablando de representación, estos modelos, digamos, de democratización de los medios de comunicación nos llaman a una democracia más participativa. Uh-huh. Y hacia eso tiene que irse transformando los modelos democráticos si queremos realmente vivir en democracia. La democracia representativa ha venido demostrando que no funciona. Y ahora, muy importante, me gustaría que trajéramos esto también al tema de cómo está la lucha por el derecho a la comunicación en nuestro país. ¿Qué es el movimiento social por el derecho a la comunicación en Costa Rica y qué está haciendo ahorita este movimiento para luchar por garantizar el derecho a la comunicación? Ha sido una experiencia ya de varios años, una experiencia además muy, muy hermosa, porque es un espacio donde nos hemos encontrado profesionales de la comunicación con representantes de organizaciones y con representantes de comunidades. Y estamos planteando una propuesta, porque resulta que parte de lo que se le achaca al movimiento social es que nos quejamos y que no proponemos. Pues resulta que en esta ocasión, como pasa en otras también, hay propuesta. Y la propuesta es muy concreta y es un proyecto de ley participativa de radio y televisión, porque resulta que desde el 2012 la Contraloría General de la República le está pidiendo al gobierno, le está pidiendo en informes oficiales que elabore una nueva ley de radio y televisión, porque la ley, no nos da tiempo de profundizar, pero la ley de radio de Costa Rica es del 54, totalmente obsoleta y permite este caos y este desorden y este acaparamiento del que estamos hablando. Entonces, la Contraloría y un montón de instancias vienen diciendo hay que cambiar la ley. Yo tengo ya 25 años desde que entré a la U de estar oyendo que hay que cambiar la ley y nadie la cambiaba. Y el movimiento social, nosotros pensando, elaborando, soñando con todos los proyectos que vamos a desarrollar en comunicación, ¿verdad? Comunicación popular, comunicación con la gente, comunicación cultural. Y resulta que estábamos esperando que el gobierno asumiera su obligación de elaborar un proyecto de ley, y nos cansamos de esperar. Y dijimos, no, hagámoslo nosotros, y tenemos las herramientas, tenemos especialistas en telecomunicaciones, especialistas en comunicación, especialistas en la parte legal, en la parte técnica. Entonces, sentémonos con las experiencias de las comunidades, con toda la reflexión que venimos haciendo, porque este movimiento originalmente tiene ya 13 años y la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa tiene 6 años, digamos, de hecho celebramos el 7º encuentro la semana pasada, el 7º encuentro anual, y es, digamos, a través de esta plataforma de la Red, que es una organización que reúne 80 organizaciones de diversa índole que hacen comunicación en Costa Rica. Planteamos al inicio de este año, en marzo, este proyecto de ley participativa de radio y televisión, que lo que hace es dar respuesta a este conflicto que estamos planteando desde el inicio, que lo que hace es asegurar el ejercicio del derecho a la comunicación del pueblo de Costa Rica. Y yo invito a la gente a que lo conozca a través de la web. Y Laura, ¿cuáles son los principios que fundamentan esta propuesta de ley participativa de radio y televisión? Así muy brevemente. Sí, bueno, son 15, voy a señalar como los más importantes. Uh-huh. Primero, establece que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación, o sea, consolida esto que viene planteado por la Constitución Política y por los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado en este tema, el derecho a la comunicación, que es transversal de toda la propuesta, ¿verdad? No es solo que al inicio decimos, vean qué lindos esos principios, y ya no, todo el articulado de la ley lo que hace es reflejar, es un espejo a través de cada uno de los artículos de estos principios que te estoy diciendo. Entonces, el bien, que es un bien de la nación, que la radiodifusión es una actividad pública prevalente, la consolidación del derecho a la comunicación, un principio muy interesante que es el de la equidad territorial, que es que todos tenemos derecho a tener acceso a los medios, porque como usted decía hace un momento y no hemos podido profundizar, es que son muchas cosas, pero que tiene que ver con el hecho de que aquí está muy centralizada la producción y la recepción de información en el Valle Central. Entonces planteamos un principio que es el de la equidad territorial. Todos los costarricenses, no importa dónde vivamos, tenemos derecho a tener acceso a la información y también a producir información. Hay otro principio que es el de la equidad social, el de la diversidad cultural, que es tan importante, ¿verdad?, que los diferentes grupos étnicos y culturales de Costa Rica tengamos acceso a los medios de comunicación, ¿verdad? Con la diversidad tan exquisita que tenemos cultural en Costa Rica, bueno, eso no lo vemos reflejado en los medios de comunicación. Planteamos los principios, por supuesto, de la libertad de expresión, del derecho a la información, de la libertad de prensa, que quedan absolutamente consolidados en esta ley. Es decir, no es una ley que regula contenidos, no se mete a regular contenidos. Es una ley que lo que hace más bien es consolidar la libertad de expresión como principio y exigir que se cumpla en la práctica. Y la democratización, que también es algo de lo que hemos venido hablando, que es tan importante. Ahora, Laura, ¿cómo podemos informarnos? ¿A dónde podemos buscar más información sobre esta propuesta? ¿Y qué podemos hacer? O sea, ¿cómo se puede apoyar esta propuesta de ley? Es que lo interesante acá es que es como es una propuesta para presentar un proyecto de ley por iniciativa popular, la gente puede hacer mucho. Muchísimo, ¿verdad? No solo esperarnos a que los diputados por allá algún día conozcan el proyecto de ley, sino que al ser de iniciativa popular, todas las personas podemos firmar, pero además todas las personas podemos recoger firmas y empezar a hablar de este tema, porque lo importante no es solo que firmemos, lo importante es que empecemos a discutir en nuestras comunidades sobre este tema tan importante, que nos imaginemos, bueno, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos acceso a una radio, por ejemplo? ¿Cómo la gestionaríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué serían los programas? Entonces la banda municipal tendría un programa por aquí y los jóvenes del barrio tendrían otro programa sobre tal, eso, lo que empecemos a imaginarnos, esa democracia en los medios de comunicación, y empecemos firmando y empecemos buscando firmas. Nuestras organizaciones o a título individual podemos buscar firmas. Entonces yo invito a la gente a que conozca el proyecto más de fondo en la página leyderadioytele.org. Ahí viene en línea la ley completa, ustedes pueden descargarla, y también vienen resúmenes de la ley, los principios que ahora les mencioné. Estamos recibiendo observaciones, porque como es construida de manera colectiva, estamos recibiendo recibiendo observaciones para mejorarla, para enriquecerla, siempre, por supuesto, sosteniendo los mínimos no negociables, digamos. La ley mantiene sus principios, pero la gente le puede hacer aportes, y le ha venido haciendo aportes muy muy significativos, porque desde la mirada de las diferentes organizaciones y de los diferentes sectores se enriquece la propuesta. Entonces, me parece que es una ley que realmente lleva el tema de la participación ciudadana algo concreto. O sea, no se queda nada más en el discurso, sino es, bueno, construyamos democracia, construyamos a través de la elaboración de un proyecto de ley que se hace de manera colectiva, de manera democrática, de manera participativa, y se presenta también de esa forma. Entonces, a buscar, ya saben, más información en leyderadioytele.org y también estaban en Facebook, ¿verdad? También está la propuesta ahí, pueden buscar Ley Participativa de Radio y Televisión en Facebook. Muchísimas gracias, Laura. Entonces, ya saben, a ponerle la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. Gracias por compartirnos toda esta información tan valiosa, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Nos quedamos como con mil cosas por decir, pero bueno, si me invitan otro día, yo vengo. Sí, hay muchas cosas que decir sobre este tema. Y lo más importante, les recuerdo, a informarnos para entender por qué urge una ley que garantice la libertad de expresión, la democratización del espectro y la libertad de voces y medios de comunicación. Muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron. Les invitamos a sintonizar de lunes a viernes a la 1:00 p.m. la hora de los movimientos sociales y seguirnos en el Facebook de Voces Nuestras. Le acompañó hoy en la conducción Génesis Rojas Cruz. Hasta la próxima semana. Vida Cotidiana es una producción de la asociación Voces Nuestras. En coordinación con Bloque Verde, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Red Mica. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese al sitio web vocesnuestras.org.